Radio Pedal. Autogestivos y autofestivos. Las tantas noches que tuvo. Bien, así como ¿quién quiere la cosa? Estamos sobre la recta final. Llegando a... de este último episodio de Pedal 2024. Bueno, hablamos un poco de todo en la previa. Salud mental, agua. Y bueno, ahora un poquito de música antes del verdadero cierre. Y bueno, la propuesta fue, ya que estamos junto con Pau armando un programa musical hace unos meses, acá los martes a las 20, bueno, me tiraron la idea de hacer un repasito musical de lo que ha surgido este último año de corte nacional, por así decir, porque si no podemos estar horas diciendo qué música nueva hay, así que lo cerramos en el territorio uruguayo, a ver qué cositas hay. Y en la previa, Lu, me decías que conocías algunas de las cosas que han surgido, o sea que estás al tanto de algunos sonidos sí, nuevos. Sí, estaba al tanto de algunos sonidos nuevos y de hecho, por lo que veo acá en las cositas que estuviste compartiendo, hay fits, por ejemplo, La Descarga con Balta. Aparecen ambos artistas acá en la lista de músiques, sí, que seleccionaste, que reversionan Nena y otro temita más, que no me acuerdo en este momento cuál es, pero... Ah, y Ojos de Café, una muy buena reversión, la verdad. De hecho, aparte son dos canciones que están muy buenas de Balta en lo personal. Es un disco que me gusta mucho, que es baltástico. Está increíble. Así que sí, una muy buena reversión. Sí, total. A la hora de seleccionar música también estaba este dilema o no de discos nuevos, sencillos. El mundo de la plena, de lo tropical, no se maneja tanto en el mundo de los álbumes, discos, sino más bien sencillo. Lo que pasa con la nueva escuela o la descarga, que todo el tiempo o todo el año sacan temas. Entonces era difícil decir el disco de tal momento. No, bueno. Tiene música, como bien vos decías, con featuring, que vale la pena recontra. Son justo La Descarga y Balta son los artistas jóvenes más destacados que tenemos en la vuelta, me parece, junto a, bueno, a quien estamos escuchando, Isabel Lenoir, que valga la redundancia, también está con Balta en esta canción que estamos escuchando. Así que nada, La Plena tiene como esa salvedad de que no se maneja tanto en el mundo del álbum, digamos, el disco, como en el pop o en el rock. Sí, claro. Salen muchos temitas que luego solemos escuchar de forma repetida y sabemos gozar también un montón porque se mandan cada tema que es mejor que el anterior muchas veces. Y bueno, y también están buenas las colaboraciones entre los mismos grupos de Plena. De hecho, hay otros dos artistas que a mí me gustan bastante, que bueno, es Luana Prosíncula, que todos la conocemos, la reina. Con JP, que también es otra figura bastante nueva dentro del mundo de La Plena, también joven, que está bastante bueno, así que les invito también a escucharlo, que me parece que está buenísimo lo que hace. Y tienen un tema que se llama Solo Tú y Yo, que la verdad también está muy bueno, que de hecho es de este año, y está bueno ahí, tiene una linda llevada y es bastante pegadizo, así que bien. Nada. Tomando apuntes, entonces, lo que nos dice nuestra compañera Lu, y en última instancia, o antes de continuar o de arrancar este camino, me quedé colgado con el tema del sencillo y el disco. Banco mucho, más allá que esta es la época del sencillo, ya no, ya fue aquello del disco. Siempre han habido bandas o orquestas o lo que sea, o artistas que laburan la canción y después el álbum, nada, junto canciones y saco. Total. No es que laburo un disco súper conceptual. Yo soy de esa escuela, banco la canción en sí, se la banca sola, uh-huh. Así que nada, arrancamos un poquito. Rosana Taddei, conocida en la escena musical, tiene disco nuevo. Este fue una recomendación que me llegó de la gente de Subte. Raíces Aéreas es el disco. No tuve la oportunidad aún de escucharlo. 11 nuevas canciones, uh-huh. Bueno, nada, me parece que el universo Taddei está como ya conocido. Sí. No tira magias nuevas en este caso, sino que profundiza el trabajo que viene haciendo Rosana. Otra cosa que traje de Paul Hicks, que está metido en la movida, digamos, indie, aunque él no se reconoce en esa situación, pero bueno, estuvo en la banda Algodón y toda una serie de bandas satelitales, digamos, en la escena montevideana. Bueno, ahora pegó un volantazo hace un tiempo, está en Buenos Aires, está grabando con gente de Turf. Y bueno, le dio como una nueva vuelta a su carrera. medio funkera, media candombera. Me gusta una buena mezclanza. Es un disco interesante. Paul Higgs es un artista que, nada, medio ecléctico, interesante. Se llama El Misterio de Paul Higgs. Por lo pronto promete estribillos la el disco. Creo que es de fácil acceso. Justo esta época calorcito da para... Para empezar a curtirlo, sí, ¿no? Sí, cuando empiezan los calorcitos, la vereda, que empieza con mate y termina con chela, empezar a escucharlo de a poquito ahí. Total. Es una buena oportunidad para ir empezando. Tiene mucha refo montevideana también. Es un disco que me parece que esto del misterio de Paul Higgs, que es como su nombre, habla de la persona ya a una edad, digamos, cierta edad, donde revisa lo pasado, ¿no? Vivió en Montevideo, ahora está en Buenos Aires y como que, bueno... Le pegó para revisar y definir por lo menos que el ser es un ser misterioso en sí siempre. Entonces va por ahí la historia del juego del título. Un lado más rockero, Los Nuevos Creyentes. Eso es una banda garayera de Montevideo, media psicodélica, bastante recomendable. El disco se llama Recuerdo del Futuro. Es el tercer disco de esta gente que tocan ahora la semana que viene, tocaron hace poco. Súper recomendado el tema Mundo Rock. Es un disco. Suenan bien, suenan muy bien. Así que nada. Bueno, otra banda que tiene un exitazo, tuvo un exitazo hace un tiempo, es Taylor's Problems. Sí. Con Jordan, creo que se hicieron amigos conocidos. Bueno, sacaron un disco nuevo que también, en esto que hablábamos hace un rato, ellos hicieron un disco temático. Se tomaron el tiempo de hacer un disco sobre el mar o sobre el río. Bien. Le pusieron Plata, como el río de la Plata, y bueno. El disco... ahonda en esa temática y lo recorre. Recorre, digamos, el concepto mar, digamos, en este quinto disco de Ernesto Tavares y Los Problems. Después tengo la recomendación de una banda llamada Obelisco. No sé si la tenés. No la conozco. A ver, contame un poquito más. Un poco de hardcore, un poco de metal. También un poco de melancolía. Es un trío bastante poderoso de la escena. Acá sí, rock joven, me parece más joven que los T y que los Nuevos Creyentes, también así que es, bueno, si querés saber en qué anda el rock joven montevideano, Obelisco quizá es una de las respuestas que te podemos dar. ¿Y qué trayectoria tiene Obelisco? ¿Es relativamente nueva? ¿Tiene ya un tiempito dentro del mundo de la música uruguaya? Mira, tiene la gente que está en la banda, que es un trío, ha estado en la vuelta... Obelisco, digamos que es nueva para lo que son los tiempos de bandas acá en Montevideo. Ajá. Tiene algunos lanzamientos. Trabajaron con un primer disco ahora que se llama Sueños y Jardines, que lo laburaron con la produ. En la producción estuvo uno de los guitarristas de Alan por la espalda. O sea, se armó como llamaron a gente para. Bien, armaron un grupete interesante para empezar a laburar ese primer disco. Sí, es un rock crudo, va al frente. Tiene momentos melancos, tiene como ese doble cara, onda, no comparar con Nirvana o los Pixies, pero esa cuestión tranquilo, ruidoso, que siempre llama, ¿viste? Así que sí, que están a la vuelta y son jóvenes y tienen tela para cortar. Divino. Ahora nos toca una amistad que es Miel, que ha sido amiga de la radio por mucho tiempo. Salió a la calle, digamos, con Agua Viva. Discazo. Sí, es un disco que tiene mucha colaboración, mucho featuring. También un disco muy rico sonoramente, hay mucha cosa, ideal para investigar también. Miel es una inquieta artista que anda a la vuelta. Sí, puedo recomendar un temita de este disco maravilloso que sacó Miel, sería Amigas, Mis Amigas, que también es un tema que ya ha sonado acá por estos lados en la radio cuando nuestra compañera Valeria Salvia hizo un pequeño recorrido también de lo que estuvo sucediendo mientras la radio estaba apagada. Y es un disco que está muy interesante también, es uno de los que pude escuchar de este recorrido que traes, de lo que es la música de nuestro territorio. Y Okefais también, que es otro temita que me parece que está buenísimo del disco de Miel. Así que nada, también mucha tela para cortar, escucharlo porque está tremendo. Es un disco que es bastante chill, si bien tiene sonidos variados y ahonda como por varios ritmos y demás, es bastante chill. A mí me da como unas vibes de sentarme tranqui a la sombrita y lo escuchás ahí a parlante bajito. Me parece que se aprovecha bastante. Bien, anotando atardecer con miel y agua viva. Ya vamos haciendo varias anotaciones al respecto. Se viene el verano y hay para generar escenas y postales. Voy a avanzar un poco, no voy a decir todo porque si no es una lista extensa y tampoco da. Algunas puntualizaciones. Lechuga Zafiro es un artista que experimenta un montón. Sacó un disco que se llama Desde los oídos de un sapo. Juega con la naturaleza. Sonidos de animales, chanchos, sapos, pájaros, sonido de metales, agua, piedras, madera. Y arma como una electrónica ahí, como bastante... Interesante. Sí, de nicho, digamos, ¿no? Bien. No es para cualquiera, pero bueno, en esa mezcolanza juega con el candombe. Un artista bien uruguayo. Bien sentido. Uruguayo, sí. Bien enroscado, bueno, Lechuga Zafiro está por ahí. Balta, hablamos de Balta, sacó un EP, ok, algo así se llama. Bueno, nada, ya hemos hablado, vos has hablado de él al arranque. Es un artista que está en boga. Sí. Así que bueno, buenísimo lo que hace él, lo recomendamos. Papina de Palma también hace días, horas, sacó un disco en vivo y sinfónico, donde, bueno, repasa un poco parte de su carrera. Y de los Problems, una de la parte de los Problems es Agustina Giovio. Que ella es parte de la banda y bueno, sacó su disco solista, debut musical, Generación de Cristal. Juega con ese concepto de las nuevas generaciones, bueno, hace un poco de pop rock. Y por último, me voy a ir a Tacuarembó, a un sonido surfer, post-punk, ochentoso. El título me encanta de la banda, ya por eso los adopté, llama Incluso si es un susurro soviético. ¡Wow! Sí, total. Tranquilo el título. Sí, y bueno, perdón, voy a hacer una fe de rata, ya me equivoqué. Me voy a ir. No, porque la que era parte de las Problems es Bárbara Yorcín y no Agustina. Agustina. Yo vio las disculpas a ambas, porque nada, no era así. Pero ahora sabemos también que Agustina sacó un gran disco que... debutó y que vayan a escucharla. Sí, música nueva, así que, joven, así que está bien. Bueno, Bárbara, parte de los ET, sacó su tercer disco, Corazón de Metal, cuenta con Balta también, bueno, figura repetida. Figura, ¿no?, repetida en varios artistas quieren, que recorremos. Lo quieren todas y todos, y Eliel Mick también. Para cerrar, lo que estamos escuchando desde el arranque, que es Isabel Lenoir, que sacó como su segundo lado del disco Piscina Libre, tiene un Piscina Libre A, digamos, y este año salió Piscina Libre B, de la cual está esta canción, que se llama Amor, llegue mi beso hacia ti, que cuenta con el featuring de Facundo Balta. Bueno, está totalmente la figura de la revelación, o la figura de este año, por lo menos, Balta. Así que por ahí, algunas de las cositas, pasamos por candombe, un poquito de pop experimental, rock más clasicón, algo más garayero. Y si te parece, escuchamos un poquito. Me encanta. De una canción y rápida, unos segundos de la canción y volvemos con el cierre. ¿Te parece? Me encanta. Vamos a escuchar otra vez de nuevo de Paul Hicks y volvemos. Bueno, volvimos después de este temita que nos recordás cómo se llamaba y el artista, por favor. Sí, Paul Hicks, del disco El Misterio de Paul Hicks. La canción se llama Otra Vez de Nuevo. Habla un poquito de Parque Rodó, un poquito de la Rambla, un poquito de Microcentro Porteño, así que nada. Divino. Nada, bien. Hemos cerrado. Hemos cerrado el año. No sé, de toda esta gente que está afuera. Que hay mucha gente, porque no se escuchan, pero del otro lado hay mucha gente que ha estado colaborando y sosteniendo esta jornada radial preciosa. Nos dejaron la responsabilidad a vos y a mí, nada más un montón vos. Yo no sí, me siento... me siento acá, expuesta. Los pulgares están arriba. Aparecen sí. Pulgares por, digamos, por la ventana, ¿verdad? Dale vos. Devolvemos el pulgar, no me llegan a ver, pero lo devolvemos. Pero bueno, nada, un 2024 que tuvo cositas. Tuvo muchas cositas y tuvo mucho movimiento. Como bien lo anuncia nuestro perfil de Instagram, comunicación, movimiento, movimiento en comunicación, y un poco nos caracteriza esta onda de movernos y ir de acá para allá. Y fue un año de mucha búsqueda, mucha mudanza, de mucho ir y venir, de pelearse con el negocio inmobiliario, de buscar una garantía, de cuánta cosa, ¿verdad? ¿Qué tema? Buscar apartamento, alquiler, lo que sea, ¿no? Es un... Imagínense, yo quiero que hagan este ejercicio de imaginar lo difícil que es muchas veces conseguir una casa para irse a vivir un emisme. Imagínense dos colectivos en conjunto, o sea, explosión. Sí. Con todas las características que eso tiene, por supuesto. Así que bueno, un poco lo que fue Pedal este año fue también de mucho pienso colectivo, no solamente lo colectivo con respecto a la radio, sino justamente a tomar la decisión de mudarnos con quien hoy nos acompañan y forman parte de esta misma casa y este mismo espacio, que es la cooperativa Subte, que también les agradecemos mucho por todo el proceso que han hecho a lo largo de este año con nosotros y que nos han facilitado algunas gestiones también. Así que bueno, si bien salimos al aire, podemos decir que salimos al aire oficialmente, el 1 de septiembre recibimos e introducimos a la primavera un poco con la radio. Antes ya se cocinaron algunas cositas. ¿Cómo que? Estaban pasando algunas cositas, gente que ya estaba laburando arduamente en el trabajo radial y en esto que ustedes no lo ven, pero es maravilloso. Claro, donde estamos lo construimos en septiembre, habíamos recién terminado de hacer esto que tenemos, que es un estudio de radio, que nada, levantar pared. Todo el placa-placa, ¿verdad? Eso, el famoso placa-placa. Está resumido en placa-placa, sí que nada, significa con... Dejar de la en la nada, o sea, había nada y después había una cabina de radio. Bueno, lo hicimos dejando tiempo, energías y todo lo que un colectivo te exige en un punto, ¿no? Que es, bueno, querés una radio, bueno, tenés que hacerla. Tenés que hacerla, exactamente. Y mucha gente también laburando en lo que tiene que ver con la programación y haciendo un recuento y un rejunte de... podcast, programas que ya estaban grabados, algunas cositas que teníamos por ahí guardadas de proyectos, tanto que sucedieron dentro de la radio como fuera, pero de forma colectiva con Pedal. Y bueno, se emitieron algunos programas y algunos programas repetidos y algunos podcasts que justamente andaban por ahí por la vuelta, con la finalidad un poco de, bueno, mostrar estos contenidos que no todos estaban subidos a nuestra web, que de paso les invitamos a que visiten nuestra web, hay mucha data ahí, muy interesante, mucho laburo, y a la vez, bueno, poder hacer como un poco una grilla de verano, que no era de verano, pero ahí andaba, y algunos de los programas así como para hacer un recuento muy rapidito de lo que estuvo sonando también en la radio. Uno de los podcasts que sonó fue Mío Mío, que tenía como eje transversal la investigación sobre el individualismo, que bueno, estuviste tú presente en la producción de este programa, ¿puede ser? En lo que tiene que ver con la primera temporada sí, en esta última instancia, en estos últimos episodios, no estoy tan siendo parte, pero sí, como decís vos. Fuiste parte de la gestación de lo que fue este podcast. Sí, un... No sé, un super podcast porque trata un tema que es escabroso quizá, que tiene como su cuestión vidriosa para entrar, pero una vez que nada, que porque nos interpela a todos en un punto, ¿no? Parece difícil, pero es de nosotros, así que no es tan difícil arrimarse a Mío Mío, que tiene su magia increíble y que hay unos cuantos episodios. Nada, le mandamos un saludo grande a todo ese equipo tremendo que está atrás de Mío Mío, pero no fue lo único que hicimos. Bien, aparte de este precioso podcast que les invitamos a que escuchen, también se emitió, espero poder pronunciarlo bien, Atrapalades, que es un podcast que fue creado por Lecturas Afectivas, de la formación del espacio, perdón, de formación integral de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, junto con Pedal durante el 2023, que asimismo se presenta como una invitación a pensarnos desde los márgenes con voces y miradas de otros, fragmentos caprichosos, citas irreverentes y afectos excesivos. Me encanta citas irreverentes, ya con eso ya me compró, ¿viste? Me dan ganas. Las citas irreverentes tienen su qué sé yo. Y fragmentos caprichosos también, bueno, es un fuerte. Un lindo concepto. Después también sonó Somos de Acá, Somos de Acá, un programa radial producido por el taller de radio que se realizó en la unidad número 4 del Instituto Nacional de Rehabilitación, ex CONCAR, que cuenta con 4 entrevistas a diferentes personas que se encuentran vinculadas a la privación de libertad y al sistema penitenciario. Personas que están en situación de privación de libertad o que bueno tienen alguna relación al respecto. También pudimos replicar algunos episodios de la primera temporada de Bestiario, que es un podcast de Serpaj, colectivo con el cual también generamos grandes nexos en el correr del año, que si bien ya habíamos acercado a este proyecto, fueron un gran sostén. Y perdón que te corte, este año tiene su segunda temporada. Por supuesto, tiene su segunda temporada que fue inaugurada. De hecho, algunos compañeros estuvieron presentes. Bueno, nuestro compa Sanfer tiene mucho que ver en todo eso. Mucho que ver, sí. Fue quien se encargó de mucho lo que tiene que ver con la coordinación. También estuvo editando, estuvo grabando. Nada, muchas gracias Sanfer por ese laburazo. Y por supuesto, porque no podía ser de otra forma, se repitieron algunos programas y algunas columnas de nuestro queridísimo programa periodístico, el programa periodístico de Pedal, que es La Persiana, que lo extrañamos y esperamos verlo el próximo año con mucho entusiasmo. Y contamos también con la musicalización en varios de estos programas al final, tanto de DJs Amigues como de Vinilífico, que es un programa que también pueden escuchar, que bueno, es música y vinilos. Les invitamos, es muy diverso, tiene un montón de episodios distintos y variados. De nuevo, entrando en esta web, pueden encontrar todos estos contenidos y replicarlos porque son contenidos libres y gratuitos. Y algo interesante también es que Radio Pedal no solo radio, ¿no? Por algo también está esa cuestión de pedal, Radio Pedal. Bueno, exacto. Porque, bueno, vos lo podés decir, sos carne viva de eso. Llegaste acá siendo fotógrafa. Bueno, eso es un montón de cosas más, pero eso, no es solo radio. Fotografía, hay texto, hay video. Exacto, es muy amplio. No solo se agota en lo que es la radio, sino que hay otras maneras de manifestarse que las que tiene Pedal. Nada, radiopedal.uy, se encuentran, ponen en Google, en cualquier buscador que tienen, rápidamente llega a nosotras y nosotros. Y ahí van a poder apreciar un poco de todas estas otras aristas que vos mencionabas, Seba, como lo son la redacción, como lo son la fotografía y varios otros aspectos de los que forma parte Pedal. Y aparte, conectado con lo que mencionabas, Pedal no es solo radio, también para los que no saben, también forma parte la colectiva Costurar la Olla, que es parte del proyecto de Pedal, es otra de las patas fundamentales que forman parte de este gran proyecto, que bueno, por razones logísticas y económicas que nos excedían, bueno, actualmente los proyectos se encuentran viviendo en casitas separadas, pero compartiendo el mismo entusiasmo y las mismas ganas de seguir generando lo que generamos. Conectado con esto, la colectiva, que no solamente es una colectiva de costura, también tienen actualmente una tienda y es un espacio de encuentro precioso, se muda en el mes de marzo a una casa preciosa cedida por la FCPU. Y bueno, a partir de esto empiezan todos estos periodos de construcción, de arreglos del espacio, también un espacio que había que remodelar un montón, que había que poner en condiciones. Entonces, bueno, un poco en esas tratativas estuvo y se inaugura oficialmente, y digo oficialmente porque pudimos hacer uso de este espacio de forma reiterada para reuniones, encuentros y otros momentos. Se inaugura en octubre con una ceremonia preciosa con Radio Pedal en vivo también, en donde se entrevistaron a 4 mujeres que hacen de la colectiva de La Olla, lo que es y fomentan un montón todo lo que es este espacio precioso, que fueron Federica Folco, Valentina Conde, María Cuello y Lita Leite. La entrevista a María Cuello y Lita Leite está subida también a nuestra web. Así excelente. Que, de nuevo, ir a visitarla. Todo son excusas y motivos, razones porque visiten nuestra web, ¿verdad? Que sí, está preciosa, y hay que decirlo. Y me extiendo un poquito más, doy un paso más y es compartir, sacar una captura. Exacto. Hacete unas cuestiones, hay unas morisquetas tecnológicas y compartí lo que se está haciendo. Exacto. ¿No? compartí con les amigues, compartí con tu familiar, con les que quieras, lo que pasa por ahí. Así que bueno, un poco conversando con Vale, compañera de la colectiva, me estuvo contando como, bueno, en algunos pensares en los que estuvieron, en cómo el colectivo intercambia con otros colectivos, cómo habita otros espacios, cómo teje redes con el oeste, también la necesidad y las ganas de poder extenderse a otros barrios y a otros espacios aledaños, a la casa. Y cómo se trama esta relación con la radio, ¿no? Con Radio Pedal, siendo parte del mismo proyecto y habitando diferentes espacios físicos. Avanzando un poquitito más en lo que fue nuestro año, nosotros también nos mudamos. La radio, como radio, se muda también. Y bueno, justamente tuvimos la oportunidad y compartimos casa con Subte, Cooperativa de Trabajo Subte. Todo este movimiento se empieza a dar a partir del mes de abril y ahí empieza el famosísimo Placa Placa, ¿verdad? Placa Placa. Que cada uno yo creo que a esta altura lo puede asociar con una sonoridad de construcción distinta, ¿verdad? Puede ser una atornilladora, puede ser un yeso cayéndose, puede ser un fieltro colocándose. Cada uno encuentra su propia definición de Placa Placa. Claro, es verdad. Hay placa a placa para elegir y de distintos formatos, podemos decir. Supimos saberlo y supimos hacerlo. Luego de este periodo de mucho polvo, cemento y diluyente, que por cierto el diluyente es muy caro, el diluyente de cemento. Si van a comprar el diluyente de cemento, úsalo bien, no se excedan. Si pueden evitar el cemento, de hecho, mejor. Pero bueno, si no se puede evitar para obras, bueno. Porque, con cuidados. Porque también eso, ahora nos volvimos como expertos. Exacto. Sabemos cosas ahora. Ahora abrimos un nuevo kiosquito, ya lo dijimos. Las personas, les que necesiten armar una radio, nos pegan un timbrazo, nos escriben en las redes y ahí estamos. Todo lo que es steel framing o como es que se diga, bueno, estamos ahí. LinkedIn lo actualizo. Y nos apuramos un poquito, hacemos un baño, hacemos, viste. Ah, sí. Claro. Cocina, empezamos con esos rubros. Sí. Cañería sí. Capaz puede ser un poco más complicado que hacer un agujero en la pared nomás para que pasen los cables. Electricidad también igual. Sí, nos costó. Pero bueno, costó pero salió porque estamos acá y nos están escuchando desde esta cabina hermosa que tenemos. Nos volvimos bastante expertos en insonorizar los espacios también. Y una cosa que cuando no supimos, llamamos gente que supo. Por ejemplo, el papá de Vale Amaro, que nos dio una mano tremenda con la parte de electricidad y toda esa historia. Bueno, un montón. Le puse el ejemplo de él porque justo vi a Vale y la luz, no sabemos nada. No él fue idea. Fundamental y todo ese mundo, también gracias a las personas que no son, pero son parte, así que abrazo. Abrazo a todos. Y bueno, después de esto se inaugura la cabina, después de tanto, después de todo, y nos acompañan músiques vecines, también vecines del barrio y colectivos varios que se acercan a la radio y nosotros nos acercamos a ellos con el fin de compartir un programa en vivo y un guiso con cierre de poesía y música hermoso. Y bueno, una vez que esto se inaugura, se empieza a mover un poco la cosa con respecto al aire. Empezamos a trabajar nuevamente con Serpaj, como decías vos. Se empieza a grabar el volumen 2 de lo que es Bestiario, de quien justamente Sanfer fue quien se encargó de un grueso muy, muy, muy importante e interesante. Y bueno, nuevamente les agradecemos a Serpaj por cedernos parte de su espacio para guardar nuestras cosas en el momento en el que estábamos en ese interludio de que no sabíamos para dónde nos íbamos, que no sabíamos qué hacíamos, que no conseguíamos casa. Serpaj fue una casa en definitiva y muy agradecidas por eso. Una vez que nos instalamos y ya estábamos prontos, pudimos emitir algunos programas más. El pasado 2 de noviembre nos acompañaron 10 mujeres a contarnos sobre sus experiencias, sus vivencias, a contarnos un poco sobre sus producciones, sus artes. Este programa lo condujo Pau y lo produjo Pau también, compañera que estuvo al principio. Y bueno, Alo también. Es verdad. A ver, contanos qué es Alo. Bueno, qué es Alo. ¿Qué es Alo? ¿En dónde lo pueden escuchar? Mirá, en principio los martes a las 20 horas también Sanfer, si bien lo hacemos con Pau, Sanfer es importante en todo esto a la hora de activar el programa ese día a esa hora. Nada, es un programa musical de una hora, propone como una trayectoria musical, ahí unos saltando de géneros en géneros. Y está bueno, me parece a mí, que lo diga yo, pero los martes a la noche, ¿viste? Está bueno porque no es ni viernes, ni sábado, ni es un lugar ahí como random, un martes, que generalmente te puedes encontrar en tu casa, volviendo a tu casa, saliendo del laburo, del estudio. Digamos, un acompañamiento a la cotidianeidad, podés escuchar algo. Es como un volviendo a casa, ¿viste? Exacto. Sí, volviendo a casa. Para la bici, para el bondi, puede sí, rendir. Sí, y bueno, tiene algunas características en sí el programa que no las voy a desarrollar ahora, pero que invito a que lo escuchen. Y que las descubran. Y que las descubran. Bueno, en Radio Pedal también están ahí los episodios previos. En YouTube, en el canal de YouTube de Pedal Uy, que también ponen Pedal Uy, aparece el canal nuestro. En la lista de reproducciones están cada una de las emisiones, solo las canciones, digamos, si querés ver los videoclips y eso, también tenés la opción ahí en YouTube. Así que nada, el próximo martes va a haber una nueva emisión a las 20 horas por este mismo canal. Y también pueden seguir a Alo en redes. En Alo, en Instagram. Redes, Alo Pedal, buscan también ahí y va a estar. Bueno, va por ahí la historia, música y no mucho más. Bueno, escuchen, pasen, escuchen, sigan y compartan. Recomienden también, llegan muchas recomendaciones también musicales que son bienvenidas y son usadas muchas veces, que eso es lo lindo de todo, porque si solo quedamos con... El intercambio. Claro, total. Y hablando de intercambios, justamente nosotros también elegimos movernos para intercambiar y compartir con otros. Y salir, así, claro, salir de esta cabina. También hacer radio por fuera. Nos invitó Vilar de Voz hace algunos días a formar parte de uno de sus programas. Fueron compañeras de La Colectiva y compañera de Radio Pedal. Pero además de esto, con La Colectiva formamos parte, compartimos y vimos en vivo en Encuentro Inútil, que pueden seguirlo en Instagram como Cuidadoras de lo Inútil, en donde hubieron dos entrevistas y tres mesas de conversación de temas relacionados a la autogestión, al consumo sostenible, a la producción y demás. Es súper interesante. Las mesas están subidas también y las entrevistas a la web, así que si se lo perdieron o pudieron estar, no lo escucharon en vivo, no se preocupen, lo pueden escuchar por ahí. Estuvo buenísimo ese día. Estuvo increíble. Lo pude escuchar desde el trabajo y fue maravilloso. Sí, sí, sí. La verdad fue maravilloso y fue maravillosa la producción también para ese programa. Fue un intercambio preciso con compañeras y compañeros. Que la verdad, divino. Y bueno, llegando al final del final, todo llega a su final. Llegamos. Voy a llorar. Vamos a llorar. Hay gente llorando. Sanfer, no llores. Tranquilo, todo va a estar bien. Nos vamos a volver a reencontrar. ¿Hay 2025? Hay 2025. ¿Y qué 2025? Porque hay que decir todo. Pedal cumple 10 años. ¿El año que viene son 10 años? Son 10 años. Claro. 10 años. Nada más ni nada menos. Así que estén atentos porque también se vienen cositas. Se vienen cositas. Está grabado. Sí. Ya está grabado. Quedamos me confirman que sí. Comprometidos a que se vienen cosas. Siempre se vienen cosas. Hacemos una comisión ya para armar los 10 años. Dale. Así que bueno, Pedal tuvo mucho movimiento y aunque no todo estuvo vinculado con el aire, sí todo estuvo vinculado con lo colectivo, porque lo colectivo es lo que nos mueve y lo que nos sostiene. Pudimos compartir con colectivos y compañeros allegados que hicieron todo este trayecto mucho más llevadero y mucho más enriquecedor, porque desde lo colectivo se sostiene y se llega a grandes puertos. Tanto organizaciones barriales, organizaciones con las que ya trabajábamos, con las que ya compartíamos, formaron parte de nuestros programas, a quienes también les agradecemos un montón. Y bueno, nada, a los programas que se acercaron, tramamos lazos entre nosotros, nos repensamos en colectivo una vez más y entendimos nuestra existencia compartida más allá de cuatro paredes. Nuestros proyectos se dividieron, pero siguieron existiendo de forma conjunta. Estuvimos muchas veces en desacuerdo y aprendimos un poco a cómo insonorizar un espacio. Como decía al principio, nos volvimos muy conocedores de placas de yeso, perfiles, sonics, de todo. Nos faltó el tema ventilación, pero bueno, estamos en tratativas ventilación. Siempre se puede aprender un poquito más. Hoy no estamos tan mal. Hoy estamos bastante... Te saco de hilo, casi tengo hoy, lana. Sí, y tengo un cuello. O sea, la gente no lo ve, pero yo tengo un cuello. Es una manga corta, pero no deja de tener cuello. Bueno, bien. Así que tan mal no estamos. No, siempre no, se no. puede estar peor. Total. Así que bueno, un año movido porque nos encanta el movimiento y vamos a seguir moviéndonos. Se vienen muchas cosas más, esperemos que sí. Y porque Pegal somos todos les que sostenemos este espacio, como decías vos, tanto el papá de Vale Amaro, como el que nos prestó la escalera para, como el que no sé qué, no sé cuánto, todos hacemos de este espacio el espacio de existencia que es. Así que agradecides totalmente a cada uno, cada une, cada una que pudo acercarse en alguna jornada, que pudo venir a dar una mano, a servir un mate, parejas, compañeres, amigues. Gracias a todos, gracias a todos por formar parte de este proceso bellísimo, agotador y muy necesario. A veces uno se tiene que mover un poquito para que algunas cosas maravillosas salgan y así llegamos a este último programa del año, maravilloso, con muchos compañeros del otro lado escuchándonos y la gente que siempre está apoyándonos y compartiendo. Y ahora un descanso y a recargar energías, algo así sería, ¿no? Algo así sería, bien. Por ahí viene la cosa, y a recargar energías y, bueno, invitarles también a acercarse. Si en algún momento tienen algún proyecto, si tienen algunas ganitas de hacer un podcast, si tienen ganitas de grabar un programa en vivo, de lo que sea, pueden acercarse y intercambiar. Tienen que salir podcast, como Frankfurter. Exacto. Así, claro. Y si tienen dudas, escuchen Bestiario, escuchen otros podcasts de Pedal, que Pedal produjo, que, bueno, nada, a los hechos me remito. Total. Así que, bueno, un poco eso fue el recorrido de Pedal durante este 2024. Nos quedamos cortes, pasaron muchas cosas más, pero bueno, no entran en el tiempo que tenemos. Y aparte, este es el momento de ir cerrando para después compartir por fuera del aire un momento entre nosotros juntes y celebrando. Qué bien. Como siempre. Me agrada la idea. Así que, bueno. Ya está, gracias. ¿Más? No, gracias a todas y todos. Aplauso. Aplausos del otro lado. Y nos vamos, video. Nos vamos con una canción, imagino yo, querido Sanfer. No sé. Ahí anda. Sí, tengo algo para sonar, sí. Un tema nuevo para sonar. Bueno, un tema nuevo. Bueno, allá vamos. Gracias. Nos estamos viendo. Escuchá medios alternativos. Escuchá Radio Pedal. Radiopedal.uy. Seguinos como Pedal Uy en Instagram, Twitter y Facebook.